Turco. Ole, ole. Botero, pelo de con. No, Eva. La banda al medio. Ole, ole. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir. A ver qué pinta la lista. Pues si no hago cagada, siempre. ¿Tenemos maestro con? Maestro, toma. Que yo estás muy triste, ¡eh! Y hay turno, mucha razón para que el corazón, el pony aquel, así deba sentirse. Tal vez no lo quise yo, el destino decidió que tenía bolsero, y confuso quedó nuestro romance. Y se quedó conmigo con este cariño. Cántalo, papá. Dice: hola. Que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor. No te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. La para todos. Lástima de amor. Alimentando mis lástima, no te olvidaré jamás.